Concordia, el departamento Concordia, hablamos del profesor Fabián Vallejo. Hubo jornada de vacunación buenísima y nos pone muy contento. Y obviamente resolviendo, te diría casi en el hora a hora, en el día a día, con el tema de qué va a pasar con las escuelas y la presencialidad. Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los chicos que te acompañan y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Fabián, sabés que es un gusto siempre tenerte en el programa. Así bueno, es. Me imagino que contento con la jornada de vacunación y lo que se proyecta para los días que vienen, ¿o no? Bueno, sí, la verdad que muy contentos. Ayer tuvimos una jornada donde se continuó vacunando a los docentes. Recordemos que ya tenemos vacunados con segunda dosis, inclusive a toda la modalidad especial, uh-huh, al nivel inicial. Y bueno, ahora se continuó con la generalidad de todos los docentes y no docentes que trabajan en las instituciones escolares, uh-huh, aquellos que han manifestado su voluntad de vacunación a través de las plataformas, alguna de las plataformas de los ministerios, ya sea de salud, ya sea de la provincia o de nación. Uh-huh. Así que ayer tuvimos un aproximado de 2.600 trabajadores de las escuelas que fueron vacunados con la primera dosis. En el caso de ayer le tocó la dosis de la vacuna Sputnik. Esto va a ir de acuerdo a la cantidad, según lo que nos manifestaron, porque ahora esto también vale aclararlo, ahora ha cambiado el formato del llamado a la vacunación, que hasta terminado el nivel inicial, se realizaba desde el Consejo de Educación, el listado, uh-huh, y corroborado en la Departamental de Escuelas, se los iba citando. Ahora directamente son citados a través de la página y del registro en el Ministerio de Salud. Perfecto. Por el centro vacunatorio mismo, que en este caso está coordinado por la Municipalidad de Concordia. Uh-huh. Entonces, desde allí se los va citando y cada uno de los docentes o no docentes deben concurrir. Para una próxima ya tenemos un dato nuevo, digamos, para que vayan aprontándose, que todavía no tenemos certero cuándo será la próxima, porque sabemos que llegaban vacunas tanto Sputnik como AstraZeneca ahora en estos días, entre ayer y hoy, y seguramente entonces tendremos una vacunación nueva en el fin de semana, o principio de la semana que viene, de continuación de vacunación a personal escolar, donde el dato que quiero comunicar para que se vayan preparando es que a partir de ahora tendrán que concurrir con el recibo de sueldo o, uh-huh, una constancia escolar que indique que trabajan en esa institución. Ah, perfecto, perfecto, buen dato, ¿eh? O sea que el escenario es bueno, Fabián, hay que decirlo. Sí, la verdad que muy contento, porque ayer vacunar 2.600 de una totalidad de aproximadamente entre 13.000, 14.000 trabajadores de escolares que tenemos o de instituciones educativas que tenemos en todo el departamento, es un gran número. A eso hay que sumarle los ya cerca de 800 que habían sido vacunados hasta inclusive con dos dosis, más personas que en eso no tenemos la contabilidad, porque fueron llamados también desde la plataforma las personas de riesgo, que también fueron vacunadas anteriormente. Quiere decir que estamos en un buen nivel de vacunación docente en Concordia. Uh-huh. Sí sabemos que hay muchas personas que están teniendo problemas, que se han registrado por ahí quizás erróneamente, por algún tipo de error involuntario en la página. Nos ha pasado con personal que nos ha transmitido que han averiguado y se han registrado en otra localidad, por ejemplo. Ah, o salen, vieron que en la página salía primero, por ejemplo, Ascar, Alcaraz, entonces aparecía en el registro de vacunación de Alcaraz, claro, porque era por orden alfabético lo primero que aparecía, había que cliquear Concordia, lo mismo que en el momento de cliquear cuál es la ocupación, había que cliquear en donde decía docentes y auxiliares para poder estar siendo convocado en esta. Bueno, nosotros ahora no manejamos ese listado desde la departamental, pero sí vamos a hacer, estamos ahora preparando un listado a través de un link que lo vamos a estar pasando. Yo ahora te lo voy a pasar para que vos también lo transmitas ahí a quienes consulten, para nosotros hacer un reclamo general, digamos, al centro vacunatorio y que ellos puedan ver cómo reacomodan este listado con aquellos que no han sido llamados por algún tipo de error voluntario o involuntario. Uh-huh. Porque digo voluntario porque por allí quizás creyeron de que estaban realizando bien su inscripción. Y ahora con este cambio de modalidad y de formato no quedan inscriptos en este parámetro de educación, y nosotros necesitamos que estén ahora porque se está haciendo foco justamente en este momento en la vacunación a todo el personal de los establecimientos escolares. Genial, no, buenísima la aclaración y la explicación, Fabián. ¿Cómo está el tema de la actividad virtual? ¿Cómo estuviste haciendo un seguimiento de cómo está eso, Fabián? Para después te voy a preguntar cómo están analizando el tema de la continuidad de esto. Bueno, el trabajo virtual lo tienen virtual o a distancia, lo tienen las escuelas ya bastante aceitado desde el año pasado, ¿no es cierto? Lo vienen manejando, ya es algo que se ha hecho casi habitual el poder trabajar, o sea, se preparan rápidamente las escuelas. Uh-huh. Sí es un pedido que hacemos por ahí a los comités de emergencia de poder en lo posible, sabemos que esto no es para echar culpas a nadie, ojo. No, sabemos que esto cambia día a día, es muy difícil conocer los números y la cantidad de contagios de un día para otro, entonces nosotros ahí lo que queremos por ahí predecir o lo que necesitaríamos es predecir para que se puedan ir acomodando, por ejemplo, las escuelas en el caso de que la semana que viene podamos tener una presencialidad en las escuelas, puedan ir las instituciones elaborando ya su programación para la semana que viene. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que no es fácil, entonces uh-huh. es un pedido, una necesidad que la tenemos, y bueno, entendemos cuando no se puede dar de que tenemos que prepararnos lo más rápidamente posible, a veces de un momento a otro, para ya sea para presencialidad o para virtualidad. Uh-huh. Recordamos además de que las escuelas, en su gran mayoría, sobre todo las secundarias, están inscritas en la plataforma Juana Manso, uh-huh. que es gratuita. Esto siempre tenemos que recordarlo, de que es gratuita, no uno con el teléfono directamente puede entrar y no, por más que no tenga disponible datos de internet, puede entrar gratuitamente ahí, y si la escuela está inscripta en la plataforma puede trabajar con las clases virtuales directamente con la escuela, aunque no tenga datos de internet, conectividad. Así que eso también es importante destacarlo, porque hay muchas escuelas que se están manejando muy bien con esta plataforma de nivel nacional. Perfecto. Fabián, algo más para comunicar. Yo la verdad que te agradezco, sé que andás con mucha actividad y te quiero agradecer este contacto, me parece que fue muy informativo. No, sí, la verdad que siempre, como vos lo decís, siempre un gusto poder hablar con ustedes, poder llevar información, porque bueno, sabemos de que estos tiempos que nos llevan en esta vorágine de uh-huh. querer tener la información al momento, a veces cometemos errores y transmitimos alguna información que luego tiene que ser relevada, que tiene que ser cambiada, y bueno, que sepan entender de que lo que tratamos de hacer es trabajar para que todos podamos realizar lo mejor posible, en el caso nuestro en educación, uh-huh. para que nuestros chicos puedan seguir educándose, ya sea de manera presencial o virtual. Decirles que cuando nosotros tomamos estas decisiones, que no son decisiones unilaterales, sino que se toman en conjunto con los comités de emergencia, con los municipios, con el Ministerio de Salud, con un montón de instituciones jóvenes que estamos trabajando allí en conjunto, se toma lo que creemos la mejor decisión para poder cuidarnos entre todos, para que todo se dé de la mejor manera posible. Por eso es que si la semana que viene tendremos presencialidad o virtual o trabajo a distancia de las escuelas, va a depender esto de la cantidad de infectados que tengamos en el día a día, del número de camas disponibles. Recordemos que Concordia tiene un nosocomio, un hospital que es centro regional también, o sea que no solamente se atienden las personas del departamento, sino de algunos departamentos vecinos, así que eso también impacta en una de las luces del semáforo que se vigila, ¿no es cierto?, para establecer esto. Así que tengamos paciencia, que tenemos que ver y estudiar todo esto, lo termina estudiando y definiendo Salud, que son los especialistas en esto, y nosotros siempre acompañamos estas decisiones que son tomadas desde estos ámbitos, tanto de salud como gubernamentales, para cuidarnos de la mejor manera posible, como lo dije anteriormente, y para que podamos continuar de manera cuidada con nuestra labor educacional. Quedó claro. Fabián, te agradezco mucho, cuídate y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, Pablo, y en cualquier momento seguimos en contacto. Perfecto, ahí está, qué linda charla, muy informativa. La verdad que está bueno todos los datos que dio.